Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente en Radio CCE, la radio de la Casa de la Cultura, para hablar sobre un tema que venimos conversando ya en algunas oportunidades. Esto es los derechos de los pueblos originarios, y para ello contamos con la presencia de dos distinguidos amigos. Ya les vamos a presentar para que ellos mismos nos vayan contando respecto a qué es lo que está pasando, cuáles son los derechos de los pueblos originarios que están en vulneración, y además qué es lo que se está haciendo, cuáles son las respuestas que estamos dando. En primera instancia quiero presentar a Katy Álvarez. Ella es docente en la Universidad Central, es investigadora principalmente. Ella pues forma parte también de un colectivo, un grupo de antropólogas, y voy a dejar más bien que sea Katy quien nos cuente sobre esto. Bienvenida, Katy, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, quisiera por favor, Katy, que nos cuentes un poco de qué es lo que estás, qué nomás estás haciendo ahora entre varias de tus actividades. Bueno, yo soy socióloga y tengo una maestría en antropología, y actualmente termino ya el doctorado en historia andina. Trabajo en la Amazonía ecuatoriana, peruana y colombiana desde el 2001. Básicamente en investigaciones. La primera que realicé fue sobre el uso de suelos y recursos en la Amazonía ecuatoriana, una comparación entre 5 nacionalidades. La segunda gran investigación es de antropología médica, que la realizamos en el 2009. La última sobre economía y petróleo, que se realizó en el 2013. Y personalmente hemos realizado investigaciones junto con la Fundación Alejandro Lavaca sobre la zonificación etnoterritorial de 14 comunidades guaraní que linderan con los pueblos en aislamiento, especialmente con un pueblo que se mueve fuera del área protegida. De hecho, van a lanzar un libro ya el 26 de este mes en la ciudad del Coca. Genial. Bueno, esto entonces nos da la posibilidad de tener acceso a montones de información. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Preguntarte, centrémonos tal vez en el pueblo guaraní. ¿Cuáles son sus derechos violentados, digamos, en los últimos 20 años, por ejemplo? Bueno, eso sí es un tema bastante amplio. El contacto de algunos miembros de la nacionalidad guaraní se dio en 1957, de solamente un grupo, el grupo Geteire, que se estaba moviendo en lo que actualmente se conoce como la provincia de Napo, digamos. Es el grupo que más avanzó hacia la ceja de montaña. Ese fue el grupo contactado por los misioneros del ILB. Pero mucha gente maneja a este hecho de una manera bastante ligera, ¿no? Se supone primero que ya existe el contacto, y en menos de 60, 70 años, suponemos que estos grupos asimilan la cultura occidental construida por más de 2000 años, ¿no? Primero, nosotros asumimos que este contacto, y los forzamos a que entiendan nuestros códigos culturales, nuestros códigos lingüísticos, ¿no? Y cuando no nos entienden, los criminalizamos, ¿no? Entonces, inmediatamente entraron en el imaginario nacional, desde esta época. Ya venían ellos acarreando este estigma de haber sido los infieles, los salvajes, los aucas, ¿no? Y así fueron incorporados, como los sanguinarios, como los que matan por el placer de matar, ¿no? Entonces yo creo que esta misma visión ya vulnera derechos, ¿no? Dentro de los derechos humanos, por ejemplo, creo que se ha vulnerado el principio pro homine. A esta cultura se lo ha tratado, y más aún a los otros grupos que han tenido contactos relativamente recientes. El grupo Baiweiri, por ejemplo, fue contactado en los años 80, ¿no? Que es, digamos, las comunidades que lo conforman actualmente, Bameno, ¿no? Todas las comunidades del Xiripuno para adentro, digamos. Igual, les asumimos como que ya están contactados, y ahorita, por ejemplo, tenemos un caso bastante grave, espero no saltarme, solo por mencionarlo. Tres miembros de la comunidad de Bameno están siendo enjuiciados por haber recolectado huevos de charapa. Todo esto dentro de un contexto de aplicación del COIP desde el 2008, me parece, 2010, que fue aplicado. Perdón, ¿este juicio lo está siguiendo el Ministerio del Ambiente? Del Ambiente, las autoridades del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Entonces, es como que a las autoridades del Parque Nacional Yasuní se les olvida que el parque está sobre territorios indígenas, ¿no? Esta superposición, este traslape territorial, también violenta derechos, derechos humanos, derechos colectivos, derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Pero una cosa, casi todos los parques nacionales se asientan sobre territorios, y me parece tan increíble, ¿no? Tenemos una mente tan biologista, y tan que quiere repetir los modelos de los parques nacionales de otros países, ¿no? Los parques nacionales de otros países están bien porque están vacíos, no hay gente. Se piensa que la gente es la que destruye todo, destruye la biodiversidad. Cuando se tiene demostrado dentro de los estudios antropológicos que nuestras culturas han sembrado la selva y han creado tierra preta desde hace más de 6.000 años. Tenemos los estudios comprobados, el manejo de semillas, domesticación y semidomesticación de plantas, la creación, y este fue un descubrimiento que se realizó el año pasado, para nosotros un descubrimiento, la Fundación La Vaca, de las unidades de uso de suelo patrimoniales, que es un complejo donde está la flora, la fauna, los seres humanos, los seres espirituales, un complejo de complicidades, ¿no? Donde el uno depende del otro para subsistir. Entonces, esta idea también de mirarlos como depredadores por parte de estas instituciones reguladoras y que no comprendan las normativas, que no comprendan la producción, que no comprendan los sistemas, ¿no? En los que funciona la biodiversidad, ha ocasionado que tengamos a miembros de las nacionalidades quichua y todo en prisión, pagando 3 años de cárcel. Perdona que te interrumpa, instituciones que de paso dan los permisos ambientales para que se realicen actividades extractivas que van más allá de unos cuantos huevos de charapa, ¿no? Exacto, cuando existe el derrame o la contaminación de un río, mueren millones. Tenemos el registro actual en el comercio de tráfico de animal de vida silvestre, que por miles de huevos se van por la frontera, que no es vigilada ni cuidada por nadie, se van al Perú, porque ahí tenemos los consumidores, los mercados que consumen este tipo de productos, más que en el coca y en el tena, ¿no? Pero, de la manera para mí hasta cómoda, espera que vengan los cazadores, recolectores, hombres, mujeres, de las comunidades en el coca o en las vías, y los captura suponiendo que van a comercializar. Entonces esta cosa de que no tengan claros los protocolos sí nos parece bastante preocupante, ¿no? Porque 3 jóvenes de una nacionalidad quichua, la comunidad les designa la función social de capturar animales para festejar el Día de la Madre, ¿no? Estos señores van y le piden permiso a un miembro de la nacionalidad guaraní para entrar a su territorio a cazar. El abuelo le dice al cazador, a los cazadores, pero también cójame a mí un animal, yo no puedo entrar porque me duele la pierna. Y los jóvenes le cazan una pieza, ¿no? Y le entregan y le agradecen por haberles dejado entrar a su territorio. Ellos trasladaban los animales de la comunidad y entran las autoridades del medio ambiente y los capturan diciendo que van a vender. Y ahorita están pagando cárcel en Lago Agrio. Se les dice que para que puedan defenderse se haga un peritaje antropológico. La gente les dice que para hacerles el peritaje antropológico $3,000. cuando yo digo las personas, yo sé que tienen que vivir de su trabajo, ¿no? Me refiero a antropólogos, no sé, sociólogos que realicen este trabajo, pero $3,000 a familias que a veces no tienen ni un atún para merendar. Digamos, son familias que primero no trabajan, no tienen nuestro estilo de vida, no tienen ingresos, o sea, ¿de dónde van a sacarse? Sí, yo creo que sería como interesante que haya la comparecencia, ojalá vamos a hacer la invitación a algún delegado del Ministerio del Ambiente para que nos dé como una explicación, digamos, nos cuente que cómo se da este tema y por qué frente, digamos, a tres personas, ¿no?, que están haciendo una actividad de cacería que es nada comparado con una actividad extractiva tipo petróleo, tipo lo de las maderas, eso, y que ¿no? están haciendo prácticas ancestrales, sí, que forman parte de sus derechos colectivos, de sus derechos territoriales, porque de sus derechos humanos. Está permitido, ¿no?, que tengan acceso para la subsistencia. Exacto. Por ejemplo, en el 2009, en el estudio de antropología médica que nosotros hicimos con la estas universidades norteamericanas, nosotros vimos que el 80% de miembros de la nacionalidad quichua que viven en la provincia de Sucumbíos tienen desnutrición y desnutrición crónica. ¿Sí? Madres gestantes. Entonces, a ver, preguntamos por qué. No tienen acceso a proteínas, ni animales, ni de las otras. No tenían acceso, porque ya no hay cacería. ¿Sí? Y tampoco tienen acceso al mercado. No tienen para comprar una libra de carne. No tienen para comprar huevos de gallina. Entonces, a estas poblaciones, prohibirles. O sea, me parece realmente, si se quiere conservar la biodiversidad, ya existen muchas propuestas realizadas por muchos cooperantes internacionales desde hace varios años atrás, de que se debe reconocer las formas de vida, la forma de siembra de la biodiversidad de tierra preta, y ahí deberían aplicarse proyectos. Y decir, bueno, a ver, si antes una chacra guaurani, quehuencori, quehuengaenca, como les llaman, bosquecillos bioculturales según términos antropológicos, si antes tenían estas chacras 38 especies de yuca, ¿no?, y se han perdido 35 y solo quedan 3 porque el mercado quiere las 3, entonces recuperemos las 35 y no retrocedamos 6,000 años atrás, ¿no? Yo creo que así realmente se mantendría la biodiversidad de la que tanto se jactan, la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, de la Reserva Faunística del Cuyabeno y otros parques nacionales. Pues es súper interesante esto, ¿no? En breve vamos a entrevistar, también tenemos a un distinguido amigo que nos acompaña, él viene de la Defensoría del Pueblo, y quisiera en algún momento también que abordemos esta parte del tema de salud que acabas de mencionar, porque justo la Defensoría hizo un trabajo. Damos la bienvenida a Rodrigo Varela, con él hemos participado también en algunas reuniones por algunos temas que están trabajando. Creemos que una de las instituciones que ha hecho posiblemente el mejor trabajo en el país ha sido precisamente la Defensoría del Pueblo, y nosotros pues les damos nuestro voto de confianza absoluto. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por permitirme este espacio para estar aquí con ustedes y poder conversar de estos temas. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, poniendo también una canción muy inspiradora de un amigo antropólogo conocido por sus estudiantes, porque también es docente, conocido por sus estudiantes como el Arquero de la Luna. Seguramente ya identificas, se trata de nuestro amigo Patricio Guerrero. Vamos a ir entonces con esta canción y ahora mismo la escuchemos con toda la atención. Que hoy la vida demanda de arquero de la luna, de guerrero. Por la vida. necesita más guerreros, guardianes de la tierra, pues hoy la Pachamama agoniza, está muy enferma. Estamos de vuelta, súper contentos de la presencia de nuestros amigos aquí, y vamos a continuar con la entrevista unos minutos más. Lamentablemente es lo primero que habíamos señalado, el tiempo vuela y el tiempo no perdona, así que vamos a tratar de ser lo más concisos posibles en nuestras preguntas. Sobre el tema de la salud de los guaraníes, ¿hay alguna afectación en su salud debido a la presencia de actividades extractivas? Bueno, del estudio que le comentaba, nosotros hicimos un estudio comparativo entre las comunidades que viven dentro de bosques sanos y las comunidades que están próximas a los mercados, ¿sí? No tomamos en cuenta, en verdad, esta variante de la cuestión petróleo, pero lo que nos dimos cuenta es que existen cambios en el hábito ya de los guaraníes, ¿no? Los que son más urbanos, los que están cerca de los mercados, se han vuelto sedentarios y dependientes de, por ejemplo, carbohidratos. Básicamente carbohidratos, entonces ya encontramos obesidad, ciertos casos de desnutrición. También existen problemas, ya están naciendo niños con problemas, ¿cómo es? Deficiencia intelectual, ¿no? Pero bueno, consideramos que son por algunos otros alcoholismo, lamentablemente. Y la nacionalidad guaraní ha sido una de las nacionalidades que antes no tenía, digamos, un tipo de violencia de género. Pero ya las poblaciones que están viviendo más, las más próximas a las ciudades y a los mercados, ya encontramos registros de maltrato, ¿no? A mujeres y a niños, cosa que antes no se veía. A ver, un poco, yo te hablo, maltrato. Yo te hablo desde la persona que desconoce, ¿no? Que no entiendo muy bien estas dinámicas y eso. Pero, ¿hay algo sobre el tema matriarcado en los guaraníes? Sí, digamos, en los guaos, no, socialmente hablando, no es que había roles. El hombre y la mujer van a ser lo mismo. Y la mujer tiene voz, tiene autoridad. Detrás de ellas o a ellas las constituyen sus padres guerreros, sus hermanos. O sea, más depende del grupo al que uno pertenece. Entonces son las mujeres muy fuertes, ¿no? Pero como les decía, ya el hecho de que el hombre esté participando en el mercado laboral y sea él el que maneje el dinero, le está colocando en un lugar que antes no tenía la mujer, que es el ser dependiente, ¿no? Y eso ha sido fatal, porque dentro de las concepciones de persona en los guaraní, ser persona es ser autosuficiente, ser independiente. Yo mismo me consigo mis cosas y mis alimentos, y eso ha dado cierta como soberanía y fortaleza a las mujeres, ¿no? Ahora miramos esto. Hicimos un estudio también psicoemocional. Se aplicó la encuesta S21, se la modificó a la Amazonía y los resultados igual son impresionantes, ¿no? Están aumentando los índices de depresión, los suicidios en adolescentes, ¿no? Si uno va al hospital de Orellana, al hospital de Sucumbío, se encuentra 1,200 casos casi mensuales de suicidios. Entonces sí, son muchos elementos que hay que observar. Bueno, digamos, además porque hay una construcción que afecta a todos los pueblos originarios. Nos hemos centrado un poco en el pueblo guaraní, uh-huh, porque entiendo que es como una especialidad tuya, ¿no? Pero el tema es que la construcción que desde nuestra sociedad hemos hecho es del tema de las razas, por ejemplo, ¿no? Hacer como esta diferencia cuando en la realidad eso no existe. Entonces hay muchas cosas en nuestros imaginarios desde donde miramos con niveles, digamos, ¿no? A las personas por su color, por y lamentablemente quienes han resultado como más afectados han sido precisamente quienes fueron los primeros en vivir en estas tierras, ¿no? Así es. Seguimos siendo parte de una sociedad colonial. Y hay que decirlo, ¿no? Todo mundo que ingresa, especialmente a la Amazonía, yo recuerdo las clases de la doctora Blanca Muratorio, ¿no? Decía, todo mundo que entra a la Amazonía se cree pionero. Y entra al territorio que no es histórico y que está vacío, ¿no? Esa es la historia en la Amazonía. Bueno, historia pero... de pioneros que han borrado la real historia de los pueblos originarios, que han borrado su importancia y lo que decía al inicio. Inclusive no se les reconoce sabiduría, no se reconoce sus conocimientos, sus prácticas. Hasta se llega, o sea, en el caso de los pueblos en aislamiento, ¿no? Los pueblos Tagueira y Taromenane y otras familias no contactadas, hasta se llega a dudar de su humanidad. O sea, hasta eso, ¿no? Claro, parte del ideario es indígenas, indios, con... salvajes, con poca cultura, sucios, cuando en realidad ha sido distinto. Ellos han tenido otra cosa y son quienes están cuidando, están defendiendo esos espacios hasta la fecha, ¿no? Y quienes tienen que muchas veces luchar contra el Estado porque están defendiendo su territorio, que es una de las cosas que se ve más afectada. Contra el Estado, y recordémosle que desde hace más de 100 años se enfrentan de cara a las multinacionales, ¿no? O sea, imagínese todo lo que ocurrió con la era cauchera, que creo que a más del fascismo, del holocausto, son cosas que deben avergonzarnos. Como ecuatorianos, ¿no? Y mientras tanto nosotros celebramos las fundaciones españolas de nuestras ciudades con prácticas aberrantes como este tema de las corridas de toros. Exacto, y cosas así. Exacto, que claro, o sea, eso como que se cimienta en estas clases sociales que aspiran, entre comillas, blanquearse cultural y socialmente hablando, ¿no? Bueno, estupendo. Estamos saludando también a nuestros amigos que nos están mirando en este momento: Jean Sebastián Bermeo, Orlando Vallejo, Carlita Yolanda Calvache, que ahora mismo nos van mirando, están siguiendo nuestra publicación en nuestra página, pero también a quienes nos están escuchando desde 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y de la misma forma, quienes a través de la página de la radio de la casa también nos están mirando y escuchando ahora mismo. De manera particular queremos saludar a nuestro amigo Nelson. Como puede ver, están en nuestro escritorio, en nuestra mesa de ahora mismo, algunos envases. Estos envases es algo que conversábamos en la ocasión anterior en la Defensoría. Hay muchas personas, mucha gente ahora mismo en sus alimentos está utilizando unos empaques que son terriblemente peligrosos. Están prohibidos en Europa y en Estados Unidos, en más de 50 ciudades, que son estos de este material que tiene como mil nombres. Se los conoce de muy diferente manera. Muchos lo llaman icopor. Y hay otros nombres, poliestireno es como el nombre común, digamos, ¿no? Pero que son altamente cancerígenos y que son prácticamente indestructibles, no se biodegradan y permanecen en el ambiente y forman parte ahora de la alimentación de aves y especies marinas, que luego de alguna forma, si es que estos entran en la cadena alimenticia, van a llegar a los platos de quienes todavía consumen cárnicos, aves, peces, mariscos. Nosotros veníamos haciendo algunas campañas, y era lo que conversaba, para evitar el uso del icopor por todas estas implicaciones en contra del ambiente, en contra de los animales, pero también en contra de la especie humana, en contra de los seres humanos, pero no teníamos como una respuesta porque no había, pero ahora ya disponemos en el medio, podemos conseguir a través de Empaque Verde Ecuador. Empaque Verde Ecuador tiene también una página en Facebook, tiene una página también donde se los puede ubicar, y estos empaques son hechos de bagazo de caña, totalmente biodegradables, no solo eso, además compostables también, y pues hay muy diferentes, hay unas bandejas, hay unos platos, hay unos como para llevar allí, así como esa bandejita de allí, que se pueden llevar alimentos tapados, ¿no? Entonces hay como una gran variedad, hay incluso unas cucharas, unos cubiertos allí hechos en madera, todo esto termoformado, y se puede acceder muy fácilmente, de tal forma que en breve vamos a colocar también el enlace. Bueno, luego de este saludo a nuestro amigo Nelson, vamos a continuar con Rodrigo. Bienvenido nuevamente y empezar con justo este tema, a ver si podríamos centrarnos sobre un trabajo súper interesante. No sé si tú más bien quieres un poco describir qué es lo que haces y luego más bien abordamos un tema. Por supuesto, por supuesto. Bueno, otra vez más, muchas gracias por haberme permitido estar en este espacio como Defensoría del Pueblo. Estos espacios nos permiten también para difundir la misión que nosotros tenemos en la protección de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de la naturaleza, efectivamente. Y pues bueno, comentarte, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo actualmente como director general tutelar. Entonces estoy encargado de la parte misional de atención y protección de los casos. Básicamente desde la Dirección General Tutelar emitimos las directrices hacia las direcciones nacionales, que son las que manejan directamente los casos, y las delegaciones y coordinaciones zonales. En este ámbito, más bien comentarles cuáles son las estrategias que nosotros adoptamos cuando conocemos un caso. Nosotros podemos realizar gestiones oficiosas, que esto es cuando existen vulneraciones directas de derechos humanos, que podemos atenderlas inmediatamente. En este sentido, por ejemplo, hemos tenido algunas gestiones oficiosas en el ámbito de la salud, cuando hay personas que no les quieren atender, en el ámbito de la educación, cuando se les ha discriminado para ingresar al ámbito educativo, y hemos tenido resultados bastante favorables, en el sentido de que se garantiza en ese momento los derechos de los usuarios y las autoridades se dan cuenta de los errores que en ese momento han cometido y básicamente se logra que se garantice los derechos. Sin embargo, también tenemos otras estrategias como la investigación defensorial. Y claro, en la investigación defensorial es lo que nosotros hemos conocido casos más profundos, que incluso desde las direcciones nacionales nos han llevado a ver cuestiones de problemas, tanto en la política pública, en la normativa, o de actuación de algunas instancias particulares o incluso del Estado. Ahí está el caso de la extracción del ADN de los pueblos Guaraní, que fueron más básicamente este es un hecho de los años 90, de inicio de los años 90, cuando la empresa Maxus ingresó a las comunidades por una política de extracción de petróleo, de invasión hacia la Amazonía para extraer el petróleo, para extraer estos recursos. Esto, bueno, valga mencionar, yo sobre este tema también hice mi tesis de maestría en la Universidad Andina. Básicamente era una propuesta de litigio estratégico para evidenciar este tema, para evidenciarlo como una política del Estado que abordaba también el ámbito de la salud. Ustedes recordarán, y también se ha mencionado aquí, en las comunidades guaraní, desde el contacto que se tiene con la comunidad, con digamos la civilización occidental, básicamente empezaron a sufrir de ciertas enfermedades. Gripes que para ellos no eran conocidas y que por eso algunos miembros de las comunidades murieron. Otro tipo de enfermedades que traían las comunidades occidentales. En ese sentido, claro, el Estado ecuatoriano no se preocupó en esos momentos de estas afectaciones, pero las empresas y muchas de las veces también los científicos acompañados por estas empresas vieron como una oportunidad de acercamiento a las comunidades. Que efectivamente eso fue lo que pasó en este caso. Y se acercaron, nosotros en la investigación defensorial determinamos que fue en la época en que Maxus estaba operando en este bloque, se acercan con un médico, les ofrecen tratamiento de salud, pero básicamente lo único que hicieron fue extraer las muestras de sangre, llevárselas, entregarles a una universidad en Estados Unidos. Nosotros identificamos que esta universidad era Harvard, la cual después le dio a un laboratorio que se llama Coriel, y actualmente Coriel todavía tiene las muestras de sangre. Como habían dicho, lastimosamente el tiempo también en lo jurídico muchas de las veces impide las estrategias que uno pueda seguir adoptando. Nosotros conocimos este caso en el año 2010 y en el 2012 emitimos ya una resolución definitiva con recurso de revisión emitida por nuestro adjunto de derechos, Patricio Benalcázar. Y claro, empieza el Estado también a actuar para ver cómo se puede recuperar estas muestras de sangre. Sin embargo, hemos recibido ya informes de la Procuraduría en la cual nos dice que de acuerdo a la legislación de Estados Unidos ya no podemos exigir jurídicamente en el ámbito judicial a Coriel que devuelva estas muestras de sangre y que se responsabilice. Por el tiempo transcurrido. Exactamente, por el tiempo transcurrido. Entonces, claro, lo que nos toca como Estado ecuatoriano es el lobby que se tenga de gobierno a gobierno como para hacer que se garanticen los derechos. Estamos todavía en el seguimiento de la resolución, porque después de una investigación defensorial, lo que nosotros como Defensoría del Pueblo realizamos es el seguimiento de la resolución defensorial. Estamos trabajando con las instituciones del Estado, con la Procuraduría, con los ministerios. Básicamente nosotros habíamos recomendado también a la Asamblea Nacional que emita una legislación que proteja a las comunidades guaraní y a los demás pueblos indígenas, porque esto para nosotros es un caso que demuestra cómo por una actuación particular que en ese tiempo fue permitida también por el Estado se pueden vulnerar los derechos. Ahí tal vez hay una discusión entre qué derechos son los vulnerados, ¿no? Porque básicamente nosotros como Defensoría del Pueblo tuvimos una primera resolución que manifestaba la vulneración también de la consulta previa y una segunda resolución la que nos dice que los derechos vulnerados únicamente son el consentimiento previo, libre e informado, pero también el derecho a la identidad, a la igualdad, porque básicamente esta práctica fue basada en una relación de desigualdad, que eso es lo que hay que mirar en la legislación para protegerlos. Este tipo de cuestiones las hemos llevado también a los foros en Naciones Unidas como para que sea una legislación que proteja a todos los pueblos indígenas. Sobre esto se habían iniciado también discusiones, nosotros lo planteamos sobre la mesa. Sin embargo, como esto es de presión y muchas de las veces no se ven los resultados inmediatos, nosotros continuamos en ese seguimiento. Otra de las recomendaciones, pues bueno, básicamente identificamos la responsabilidad en Coriel, en la universidad también que había repartido, y en ese sentido también habíamos convocado al Ministerio de Salud Pública para que dé la política que debe proteger a estos pueblos indígenas en estas situaciones. En ese sentido, claro, desde Salud en el 2013 más o menos nos contestaron que ellos habían creado la Comisión Bioética mediante un acuerdo ministerial del 2013 en la cual habían participado con la UNESCO, con la OPS y expertos en bioética. Esto nos demuestra que inicialmente una de las problemáticas que también teníamos es que no existía una responsabilidad desde los científicos. Esto también lo identifico en el estudio. ¿Qué es lo que hacen muchos científicos y en este caso los científicos de la salud? Se acercan a las comunidades, les ofrecen conocimientos que vienen desde afuera de sus comunidades, pero con el ánimo de captar estos conocimientos. En este caso no era un conocimiento ancestral, sino las muestras de ADN de los Guarani. En ese entonces lo que propendía mucho era a los científicos a verificar cómo es la composición del ADN de estos pueblos que no habían sido contactados, como para identificar algunas curas a posibles enfermedades que no se hayan identificado, como para identificar cuáles son las resistencias que ellos tienen a ciertos tipos de enfermedades. Este tipo de información, lastimosamente, aunque no es un conocimiento ancestral, también tiene que estar protegido. Y muchas de las veces las legislaciones fallan en ese sentido. Entonces, claro, por ejemplo, salió acá en el estado ecuatoriano el Código Ingenios. Pero el principio que vendría a proteger a los pueblos y nacionalidades indígenas se refiere únicamente sobre su conocimiento. No se refiere en lo que es relacionado a su bioética, a su ADN, o incluso a la bioética de las plantas, porque por eso hay otro tipo de casos que fueron apareciendo incluso antes que este, como el de la ayahuasca, que básicamente lo que hacen las grandes empresas es apoderarse de estas plantas, claro, patente, y después patentarlas, exactamente. Entonces, como vemos, hay este tipo de problemas. Y claro, este Código Ingenios, por ejemplo, sí protege en el sentido de que ya se lo empiece a utilizar cuando se trata de iconografía andina, por ejemplo. Nosotros vemos en algunos países se utiliza bastante la vestimenta o los tejidos que se realizan desde Otavalo. Esta iconografía que la realizan en Otavalo y que es muy parecida al nivel andino puede estar protegida cuando está registrado. Patentado. De acuerdo, no le pueden patentar de acuerdo a lo que nosotros conversamos con el IEPI. Bien. La ley no permite el patentamiento, pero sí un registro que eso les permite como Estado ecuatoriano ir teniendo cuál es el conocimiento que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas. El tema es que todavía no se está utilizando este registro, es únicamente un registro. ¿Pero por qué no se lo utiliza? Porque todavía no ha habido una acción hacia las comunidades y pueblos indígenas como para demostrar si es que esto es beneficioso para precautelar los conocimientos de ellos, en el sentido de que ninguna corporación después se apropie de este conocimiento. ¿Qué sería, por ejemplo, o sea, que alguna transnacional se le ocurra patentar los tejidos de Otavalo y después los otavaleños, las personas de las comunidades otavaleñas, no puedan realizar derechos. Estos tejidos y efectivamente tengan que pagar derechos? Creo que eso es el extremo que tal vez uno debe tener esa precaución, porque en este tipo de afectaciones de derechos hay que tener esa precaución. Bueno, volviendo un poco al tema de la extracción de sangre y de ADN, yo creo que ninguna persona puede venir a hacer eso conmigo, por ejemplo, contigo, con cualquiera de nosotros. ¿Cómo pueden hacerlo con toda una comunidad si además no le han consultado, no le han pedido permiso? Tú lo mencionaste, hay una figura que es la consulta previa. Esta figura, digamos, no solamente es una cuestión nacional, es una cuestión internacional cuando se trate de actividades que se van a realizar en algún pueblo. Y ese pueblo debe ser consultado bajo ciertos parámetros. Y la consulta debe ser libre, previa, informada, en el idioma de los pueblos. Y en los convenios dice además vinculante. Lamentablemente, y este es como un reto creo para la Defensoría del Pueblo, en el caso del Ecuador no es vinculante. Y para los casos, por ejemplo, de actividades extractivas, dice que es como un requisito, pero que termina siendo un saludo a la bandera porque no es vinculante. Y en la mayoría de los casos que nosotros hemos observado, nos hemos encontrado con que se hace de manera tramposa. No se hace una consulta previa, se les llama a una reunión y se les brinda un refrigerio y se les hace firmar. Y eso se utiliza como que se hubiera hecho la consulta. Claro, efectivamente. A ver, un poco como para ir centrándonos en el tema de la consulta y el consentimiento previo, específicamente en este caso. El recurso de revisión analiza que no entra en juego la consulta previa, porque nuestra legislación, nuestra constitución ecuatoriana, prevé únicamente la consulta en las actividades extractivas de recursos naturales, o sea, minería, petróleo, tal vez tala de árboles, aunque eso no está mucho en juego en el ámbito de regulación ecuatoriana, aunque sí debería estarlo probablemente cuando se trata en estas zonas, que no debería realizarse. Entonces, por eso no entra en juego la consulta previa. La Defensoría analiza en el sentido de que sí entra en juego el consentimiento, pero claro, aquí valga analizar qué es lo que pasa. Si es que únicamente va el consentimiento, tendríamos la aplicación del derecho al consentimiento en el ámbito de la salud, que eso es el estudio que yo realizo en mi tesis. Justamente, si es que entramos únicamente en el ámbito de la salud, cuando los profesionales de la salud nos van a realizar alguna extracción de sangre o algún tipo de operación, nos dicen, usted está de acuerdo después de la información que le di, y usted verbalmente le dice sí, y proceden a extraer la sangre. Es lo que hacemos en Cruz Roja, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer las transfusiones de sangre. ¿Está de acuerdo en donar usted la sangre? Pues efectivamente uno está de acuerdo y se saca la sangre. Entonces, en ese sentido, identificar que hubo una vulneración al consentimiento previo en el ámbito de la salud a los pueblos indígenas es bastante difícil, porque muchos pudieron haber dicho que sí. Sin embargo, claro, yendo un poco más adentro, ¿qué es lo que nos dice el convenio 169 de la OIT? La consulta previa también se aplica para la aplicación de políticas públicas. Por eso era lo que yo había entrado en el sentido de que hubo una aplicación de política pública de la salud. Los médicos, que en este caso entraron, suponemos que eran de Maxus, entran en ese sentido de querer activar acciones para proteger la salud de los pueblos indígenas, pero no entran haciendo un proceso de consulta con las autoridades guaorani como para que después esto aterrice en las comunidades. ¿Cuál es el proceso de decisión de los guaorani? Las asambleas, ahí es donde debió haberse planteado y después realizarse las actividades. Eso en el caso concreto de la extracción de ADN de los guaraní. Luego también me planteas un tema de la vinculancia o no vinculancia de la consulta previa. Efectivamente, la consulta previa tiene que realizarse en los ámbitos que especifica la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo que hay discusión es si el consentimiento es vinculante o no es vinculante. Incluso este debate llega hasta Naciones Unidas. En la época en que James Anaya era relator de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas. Y creo que a él también se le planteó fuerte, porque desde las comunidades indígenas le dicen, pero el consentimiento tiene que ser vinculante, porque si no es un saludo a la bandera. Entonces lo que hace Anaya es identificar cuáles son los casos donde sí tiene que ser vinculante y cuáles son los casos donde no es necesario el consentimiento, pero sí el proceso de la consulta previa. Entonces, claro, básicamente cuando debe ser vinculante está un caso en la Corte Interamericana del pueblo Saramaca que se refiere a los grandes proyectos extractivos. El problema es identificar cuáles son estos grandes proyectos extractivos. Hay otra causal que nos establece el mismo convenio 169 y el relator de Naciones Unidas específicamente, que es cuando se colocan desechos tóxicos en las tierras de los pueblos indígenas. Ahí también tiene que aplicar el consentimiento. Y otra de las causales es también cuando estos proyectos lo que provocan es que necesariamente tengan que salir de sus territorios. Ahí también aplica la vinculación del consentimiento previo. Lastimosamente en nuestra legislación no está identificado todavía estas causales. Por eso es necesario, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos manifestado, es necesario que exista una ley de consulta previa, pero no solo en el ámbito para los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y también afrodescendientes que son sujetos de estos derechos colectivos, sino también para el otro ámbito de la consulta previa ambiental. Es necesario que exista esta legislación. Y básicamente identificar en el consentimiento, en el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, estas causales. ¿Pero qué nos dice James Anaya, además de eso, en relación al consentimiento? Lastimosamente, la discusión entre la soberanía del Estado y los derechos de los pueblos indígenas siempre está en debate y siempre está en colisión. Entonces, muchas de las veces los Estados han optado por igualmente extraer los recursos naturales, aun a pesar de que no había el consentimiento de pueblos indígenas. Y de estos casos hay en la Corte Interamericana algunos ejemplos que incluso son actuales. Entonces, lo que dice James Anaya, cuando no garantizaron el consentimiento previo, los estados tienen un deber, digámosle, reforzado de proteger a los pueblos indígenas. Porque, ¿qué es lo que entiende James Anaya, o entendía en ese momento como relator de pueblos indígenas? Que la consulta es un diálogo donde yo les pregunto a las comunidades indígenas si puedo realizar esta actividad y si es que la voy a realizar, ¿en qué condiciones? Como para que sus derechos colectivos no sean afectados. Entonces, por eso es necesario el consentimiento. Pero como el Estado en esas condiciones no acepta el que le digan que no, explota igualmente. Pero tiene ese deber reforzado de proteger los derechos colectivos. Es decir, no por el hecho de irrespetar el consentimiento, el Estado puede vulnerar los demás derechos colectivos. Por eso, dentro de la mirada que yo hacía en este estudio que les mencionaba inicialmente, la consulta previa y el consentimiento previo son como la puerta que protege los demás derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y que en este caso, en el Estado ecuatoriano, no está garantizado para el ámbito de las políticas de salud, no la consulta y menos aún el consentimiento. Entonces, esos son los retos que tenemos como Estado ecuatoriano, que tiene que evidenciarse en esta legislación. Bueno, es un reto, digo, no solamente para el Estado, sino para, en primera instancia, la Defensoría, que es la que está luchando por los derechos, y que obviamente hemos visto, están haciendo un trabajo súper interesante y están poniendo allí en legislatura, están poniendo los temas, por ejemplo, de tercera edad, ¿no? Uh-huh. Están adquiriendo y están proponiendo nuevas regulaciones, nuevas formas de tratar estos temas. Tenemos toda la confianza del mundo en que pronto estos temas se van a seguir desarrollando y se va a seguir construyendo mayores formas de protección a los pueblos originarios. Ahora, a mí me gustaría mucho que de alguna forma se pudiera, y te propongo esto, Rodrigo, a ver si podríamos ayudar a estos amigos de la comunidad que están ahora mismo enfrentando una demanda, cárcel posiblemente, por este tema de los huevos de charapa. Uh-huh. A ver si hay alguna forma en que ustedes nos puedan acompañar. Por supuesto, y más bien eso me da pie a otra de las estrategias que nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos. De acuerdo a la Constitución y nuestra ley orgánica, nosotros podemos realizar vigilancias al debido proceso cuando ya está en conocimiento de una autoridad administrativa o una autoridad judicial. Con eso nosotros podemos monitorear que efectivamente se respete sus derechos, como por ejemplo la legítima defensa. Esa es una de las estrategias que a nosotros nos ha permitido también identificar cuáles son los problemas en la tutela, en este caso, de la administración, porque la administración ahí estaría cumpliendo un rol como un juez, aunque en el ámbito administrativo, y tiene que proteger también los derechos del debido proceso. Entonces, básicamente ahí, si nos dan esa información, nosotros podemos entrar en conocimiento. Estupendo. Uh-huh. Nosotros hoy hemos tenido apenas un acercamiento. Les quiero invitar, si es que ustedes son tan amables, para el próximo domingo, para continuar con este diálogo, si es que les parece bien. Uh-huh. Entonces, la invitación sería el próximo domingo a la misma hora, en este mismo lugar, Casa de la Cultura Ecuatoriana, para conversar de estos temas de derechos. Le vamos tal vez a afinar un poquito más y ver si a lo mejor ya traemos como algún avance sobre lo que se ha estado haciendo, ¿no? Uh-huh. La otra cosa que quería indicarles es que nuestro trabajo desde la organización tiene que ver no solamente con los derechos de los pueblos, con los derechos de niñez y adolescencia. También algo que estamos ciertos de que Defensoría muy pronto va a poner también en su ideario, digamos, en sus actividades, que es el tema de la defensa de los derechos de los animales. Uh-huh. Con lo cual sería un avance notable como país poder incluir esos derechos. Esta es como una cosa nueva. Yo me anticipo un poco y de eso también vamos a tratar. Y estos derechos de la naturaleza, que de alguna manera son nuestros propios derechos, ¿no? Nos están defendiendo, creo que nos están protegiendo a la especie humana principalmente. Como parte de eso, nosotros tenemos una iniciativa que nace en la revolución de la cuchara. Sí, hay informes de la Organización Mundial de la Salud, pero también Naciones Unidas alerta sobre el consumo de carne. Y la revolución de la cuchara lanza este pasaporte como una manera de invitar, de incentivar a que las personas puedan disminuir su consumo de carne. Entonces, quien tiene el pasaporte accede a beneficios en diferentes espacios, Por ejemplo, están La Quilla, está Dulce Albahaca, Pizzas de la Granja. Bueno, hay bastantes espacios a quienes enviamos nuestro saludo especial y indicarles que con este pasaporte se lo presenta y tiene acceso a pues algunos descuentos, a veces algunas cortesías, cosas así. Y también tiene información referente a todo lo que tiene que ver con los efectos del consumo de carne en el ambiente, sobre el planeta, sobre los ríos, sobre el aire, sobre el agua, sobre el resto de la vida, ¿no? Porque parte de esta actividad de consumo de carne afecta también a las comunidades, afecta también a otros seres, está afectando a todo el tema de la biodiversidad. Tenemos los casos, por ejemplo, del oso de anteojos, afectado por la industria cárnica, lechera, ganado de lidia. Asimismo, el cóndor, que es una especie que está en extinción, especies absolutamente emblemáticas de nuestro país y de nuestro cantón también, como el caso del oso de anteojos. Felicitar también desde este espacio a quienes están haciendo un trabajo maravilloso en torno al tema de la defensa del osito de anteojos, de invitarles para que utilicen, para que adquieran el pasaporte y se acerquen un poco a este tema de la revolución de la cuchara. Invitarles también para el día 20 de marzo. El 20 de marzo vamos a tener el Día Mundial Sin Carne, de tal forma que el domingo previo, me parece que es 18, vamos a estar en los alrededores del Parque de la Carolina dando información sobre las facilidades, los lugares, las formas en que uno puede alimentarse de manera mucho más sana, más amigable con el ambiente y con el resto de seres. Agradecerles muchísimo la presencia y quisiera aprovechar también de que se encuentra con nosotros nuestra amiga Ángeles. Ángeles tiene un emprendimiento súper interesante y quisiera, Ángeles, que nos cuentes por favor cómo es el tema de lo que tú estás haciendo, de cómo es tu propuesta para poder dar información ahora mismo. A ver, cuéntanos. Les invito a visitar igual la página en Facebook, creo que por ahí también hay la oportunidad de informarse de este tipo de moda sostenible que es Charana. Lo comencé como proyecto hace 2 años y poco a poco ya he ido teniendo una mejor respuesta también del público, que sí está también poco a poco interesándose más en que la moda también ayude al medio ambiente. No solo a nivel de reciclaje o reutilización de materia prima, sino también en el hecho de respetar los recursos, el no utilizar, por ejemplo, procesos tóxicos, ayudar también a que las personas tengan un lugar digno en donde trabajar. O sea, todo eso es un proceso en el cual tiene que enfocarse hoy en día la industria textil. Entonces yo empecé todo esto realmente desde antes de graduarme. Uno de los temas con los cuales yo inicié mi tesis fue cómo ayudar a las empresas, a las industrias textiles a utilizar casi al 100% su materia prima. ¿Por qué? Porque cuando las empresas tienen pérdidas de este tipo de materiales, es primero una pérdida para ellos, es una pérdida para el planeta también, porque se está desperdiciando recursos que pueden ser utilizados de alguna u otra manera. Entonces mi idea era cómo reutilizo esa materia prima para generar un producto de calidad. Entonces por ahí he estado, digamos, también ejerciendo el tema de Charana. Y por el otro lado también tenemos el tema de las camisetas, que es por lo que tuve también la oportunidad de conocer a Raza. Y pues hemos estado hablando acerca de cómo incentivar a las personas también a través de mensajes, a través de una prenda que te identifique, que hable a través de ti. Entonces, con temáticas que sean justamente en defensa de los animales, en defensa del medio ambiente y en eso. Entonces les invito igual a visitar, estoy como @ecoaltrends y ahí pueden tener igual información de qué se está haciendo actualmente alrededor del mundo, ver igual la marca y todo eso. Muy bien, muchas gracias Ángeles, muchísimas gracias. Como les decía, el tiempo no perdona y hoy precisamente estamos en eso. Queremos agradecer muchísimo a Radio Casa de la Cultura, queremos agradecer a nuestros invitados de hoy, a Rodrigo, y de manera muy, muy especial para ti, muchas gracias por habernos acompañado. Amigas, amigos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, por seguirnos, por estar con nosotros domingo a domingo. Un abrazo fuerte, esto fue Ser Más Animal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Promocionales y